hacer una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos empezando otro martes maldito de mamut. Aquí mi queridísimo amigo George. Bueno, no está aquí conmigo, pero y tampoco estamos haciéndolo juntos porque hemos tenido muchos problemas técnicos para hacer el programa y pues bueno, como dice por ahí, no andábamos muertos, pero tampoco andábamos de parranda, simplemente estábamos en una pausa técnica porque nos ha costado mucho trabajo podernos unir a ustedes todos los martes. Espero que nos estén extrañando, igual como nosotros, hacer el programa y pues vámonos. Vámonos de lleno con la música. Esta, bueno, hace como dos semanas estuvimos en el concierto de los Smashing Pumpkins y créanme que si valió la pena, cada segundo del concierto valió la pena estar viendo a Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain y compañía. Vamos con la canción Sir de los Smashing Pumpkins. Esto es del disco, de su último disco que salió hace un año, llamado Sir. Siguen aquí en Mamut, en Resistencia Radio. Eso que estuvieron escuchando fue estilo Smashing Pumpkins y recordando que estuvieron aquí hace un par de semanas en la Ciudad de México y fue una presentación realmente bastante inspiradora y increíble. Aunque ya está preguntando por acá que dónde está Jordán. Jordán estará en la otra mitad del programa, así que pues no se desconecten cuando acabemos. Estaremos aquí unos 40-45 minutos. Bueno, hablaba con Jor precisamente que el promedio de edad de toda la gente que estaba en los Smashing Pumpkins era como de unos 35 años promedio. Y pues que ya era un grupo que está, pues que toca pues las cosas como son, ¿no? Para chavorrucos y chavorrucas. Ya es difícil que esta banda, que es muy buena, agarre nuevas audiencias. Que deberían de escuchar las nuevas audiencias a los Smashing Pumpkins y pues se sorprenderán. Es como ya ver a una banda de culto, es como ver a Zeppelin o a The Who o una de esas, ¿no? Ya se convirtieron en banda, pues ya, de culto, como lo acabo de decir. Vamos con otra de los Smashing, una que me faltó a mí, porque el día que fui no la tocaron, no sé si la habrán tocado, estuvieron aquí 4 fechas. Una de las que más me gustan, The Everlasting Gaze de los Smashing Pumpkins, del disco Machina. Siguen aquí en Resistencia Radio, esto es Mood. Enchanted in the rapture of his sentimental sway, but underneath the wheels like the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not I'm not dead. pues así fueron los Smashing Pumpkins de The Everlasting Gaze, canción de Disco Machine de 1999. Seguimos aquí en Resistencia Radio y pues no, ya llegó la hora de decir las redes sociales. Acuérdense que en Facebook estamos como Resistencia Radio. En Twitter estamos como @resistemx. Y en Instagram como resistencia-radio. Todos estos canales nos pueden encontrar, y obviamente en nuestra página oficial, que es resistenciaradio.com, donde pues frecuentemente estamos subiendo notas, están todos los programas que constantemente están en rotación. Y pues ya saben, quien quiera hacer algún programilla, tenga alguna idea, escribir, incluso en nuestra página, puede dirigirse al correo de contacto @resistenciaradio.com y enviarnos su idea, lo que quieran. Aquí ya saben que somos oídos libres en esta estación. Una de las bandas que también estuvo junto, bueno, no estuvo en el mismo lugar, los Smashing Pumpkins, pero estuvieron en la misma ciudad tocando prácticamente los mismos días, una banda que me gustó mucho, fue King Gizzard and the Lizard Wizard. Estuvieron también aquí y también estuvieron ahí de gira en el interior de la República Mexicana. Y pues sí, me dolió mucho habérmelos perdido, pero los Smashing siempre estarán en mi corazón. Vamos con Doom City de King Gizzard and the Lizard Wizard y seguimos aquí en Resistencia Radio. We'll be right back. King Gizzard le puso a Blizzard que estuvieron nada más, qué bonito. Ciudad de México, Querétaro, Zihuatanejo y Guadalajara. Creo que es una de las cosas que me están gustando más últimamente, que se están yendo las bandas a hacer ahí al interior de la República. Está padrísimo porque justamente antes yo siempre veía que en el interior pues no había, o sea, sabía que hay gente que le gusta el rock, que le gusta pues, la misma música que a mí, pero siempre en el interior o fuera de la capital lo que predominaba eran los gruperos, la banda, los rodeos, bueno, no son rodeos, los palenques, la ranchera. Y digo, no es que tenga nada en contra de esa música, simplemente no es la música que a mí me gusta, me gustaría ir a ver o algo por lo que yo pagaría. Pero está bien interesante que ya las bandas que están viniendo estén yendo. En Monterrey ya hay dos, tres festivales que estuvieron buenos. Va a estar Slipknot junto con, no sé con quién, pero un cartel súper loquísimo. En sentido que pues ahí sí parece machaca con huevo. Pero pues está padre que ya aquí al menos en México las bandas estén viendo hacia otro lugar que no sea la Ciudad de México. Me parece genial. Y pues bueno, sigamos con este tren de King Gizzard en el Lizard Wizard. Vamos con la canción de Honey y nos moveremos ya a algo más aquí en Mamut, en Resistencia Radio. Mi nombre es David, seguimos. No les corolé. Thank you. Seguimos aquí en Resistencia Radio, Mamut de a soldado. Ya le tocó a Jordán estar una vez solo, pero me toca a mí. Y pues bueno, ya vamos a movernos de las bandas que estuvieron en México hace un par de semanas, que son los Smashing y King Gizzard. Y vamos con uno de los consentidos del Mamut. Esto, bueno, ustedes saben, Pearl Jam es una de las bandas favoritas de un servidor. Y resulta que hoy 16 de mayo, que se está grabando este programa, se cumplen nada más y nada menos que 22 años de que salió el Binaural de Pearl Jam. Este disco es como decir el parteaguas de la banda, es el primero donde está Matt Cameron en la batería, después de haber estado en Soundgarden. Es cuando empiezan los bootlegs de Pearl Jam, son 72 discos que se dan cuenta que por ahí hay una forma de ganar dinero porque tienen muchas grabaciones de conciertos piratas y dicen, bueno, pues yo quiero esa parte del pastel. Obviamente dicen que es por cuestiones de que la gente tuviese un producto de mayor calidad. Pero pues nada, seamos honestos, vieron que podían ganar varo de ahí y pues dijeron, órale, de aquí somos, ¿no? Y pues bueno, pues muchos fans, yo fui uno de ellos que fue a Mix Up, se encontró con, no sé, 30, 40 discos y no sabía cuál elegir, acabé eligiendo uno de Italia, en Verona. Y pues así hay muchas historias, ¿no? De gente que compró todos, etc. Otra de las cosas que tenía este disco de maravilloso, que precisamente es el nombre que le da, que se llama Binaural, que algunas canciones estaban grabadas con una técnica diferente a cómo se graban. No recuerdo bien cómo era la grabación, pero se supone que si te ponías unos audífonos y escuchabas ciertas canciones, la experiencia auditiva era mejor por la forma como se habían grabado, de una forma binaural, o sea, un audio de un lado, o sea, del lado derecho y otro del lado izquierdo. Yo honestamente nunca lo logré captar. Tal vez la gente que tenga un oído más entrenado que el mío, pues sí lo logre, igual que la gente que escucha viniles y dice que lo escucha todo increíble y maravilloso. Pues yo lo escucho bien, pero tampoco como algo que decir una versión HD o algo así. ¿Qué otras cosas tuvo este disco? Y creo que a partir de aquí fue que hubo un sonido que cambió drásticamente el sonido de Pearl Jam. Después, pues, donde ya dejaron de ser casi grunge, no sé. Pues sí, creo que aquí hubo un cambio. O empezaba como la nueva etapa con Matt Cameron. Y pues bueno, recuerdo bien que en ese tiempo era Radioactivo, pasaban esta canción, que fue el primer sencillo, la pasaban cada hora y yo escuchaba la radio cada hora para poderla tener en mi mente. Eso fue Nothing As It Seems, que fue el primer sencillo de Binaural de Pearl Jam. Seguimos aquí en Resistencia Radio. See you. Eso fue Grievance, antes Nothing Else Seems the Pearl Jam, celebrando 22 años de la salida de Binaural, este gran disco, parteaguas, que para los fans de Pearl Jam, que fue como un... donde muchos pensaban realmente que la entrada de Matt Cameron iba a dar un sonido completamente diferente a la banda, que sí lo dio, pero no fue lo que muchos esperaban. Cuando sale el primer sencillo, Nothing As It Seems, sí, muchos nos volvimos locos. Fue así como, oh, no puede ser, era algo entre Pink Floyd, Pearl Jam, y escuchaba una atmósfera completamente densa, oscura, que estaban ellos trabajando en esa canción. Pero después sale el disco y pues no fue lo que muchos esperábamos, honestamente, pero sin duda con el tiempo, pues... le agarra uno cariño y se da cuenta que es un disco maravilloso, porque sí, la realidad es que es un disco muy maravilloso. Tiene muchas canciones, tiene Light Years, está Got Eyes, está Grievance, la última, la de Parting Ways, también es una gran canción. Junto con este disco también estuvo la salida de un DVD, el primer DVD de Pearl Jam, pues el live, el Touring Band 2000. Por eso les digo que fue un parteaguas. A partir de ahí hicieron muchas cosas la banda, los que no estaban acostumbrados, y pues así fue con estos de Seattle. Esta canción, Grievance, estuvo nominada como Grammy como una de las mejores canciones hard rock. No ganó, pero pues estuvo por ahí nominada. Y bueno, pues ahí vamos a dejar un poco Pearl Jam, porque nos queda poco tiempo, porque después de esta mitad de Mamut, del otro lado está Jordán, que también les va a traer música muy chingona. Así que espero que se queden después de haberme escuchado a mí, que yo soy Borrego. Otro de los favoritos del Mamut, o al menos de mi parte, también está celebrando años, un año menos, el 15 de mayo del 2001, Tool sacó su grandioso Lateralus. Yo creo que también es uno de los más de los trabajos más grandes que he llegado a tener Tool. Después de la Inima, Lateralus fue como su tope. De creatividad, creo que sí es donde explotaron todo eso que venían desde sus inicios, donde llegaron a su máximo. Y después, bueno, vino el Ten Thousand Days, que a mí me gusta mucho, pero sí creo que este fue el disco que marcó a Tool como una banda ya muy importante y un clásico ya de los 2000s. Es un álbum ya muy clásico. Vamos con la canción Schism, que fue sencillo de Lateralus de Tool. Seguimos aquí en Mamut y ya casi nos vamos. Faltan un par de rolitas. No les corroleen. We'll be right back. así fue la canción de Tool. Skizum, como les decía, una de las bandas que pues fueron un parteaguas ahí en los 2000s. Y este disco fue el disco que los eleva ya a ser una banda de culto completamente. Su tercer disco de Tool, banda liderada por Maynard James Keenan. Después ya Maynard hizo todos sabemos, hizo Perfect Circle, Crucifer. Y los de Tool se dedicaron a... Bueno, el guitarrista hace efectos especiales, hizo efectos especiales para Jurassic Park. Estuvo ahí metido, está metido en el cine y pues ahí andan. Ahorita sacaron su último disco hace el 2020, cuando empezó la pandemia. Y pues todos esperando que vengan aquí a la Ciudad de México, como ya lo hicieron cuando estuvieron en Tajín y en México, pues también aquí en el Palacio de los Deportes, que prácticamente fue el mismo set, solo cambiaron una canción, la de Hooker with a Penis. Y pues bueno, ya es tiempo de irnos, pero me voy a despedir con una canción de alguien que está cumpliendo años el día de hoy, 17 de mayo, otro de los favoritos del Mamut, Trent Reznor, está cumpliendo 56 años. Nació el 17 de mayo de 1965 en Pensilvania, Estados Unidos. Es líder de la banda Nine Inch Nails, también una de las bandas ya, pues, ¿cómo decirlo?, ya clásicas también de los 90s, que siguen en activo. Pero bueno, ya me voy a apurar porque ya está esperando mejor, ¿verdad? No le quiero quitar su tiempo. Pero sé que voy a estar feliz escuchando a Nine Inch Nails. Esto es Yo Me Despido. Mi nombre es David. Me encuentran como Regobo ahí en redes sociales, Instagram o Facebook o Twitter. Esto es March of the Pigs de Nine Inch Nails. Muchas gracias a los que escucharon. Los dejo con Jord aquí en Mamut, Resistencia Radio. No los coleen. The pigs have won tonight. The vacant house leaves soundly, and everything is alright. Bienvenidos de nuevo a este Sumamut número 83 del tercer año de la pandemia. Otra vez estoy escuchando todo lo que digo, entonces me tengo que concentrar bien, cabrón. ¿Cómo están? Pues ya tuvieron 45 minutos con el buen borrego. La verdad es que no sé bien qué les puso. Me mandó una lista. Muy de él, ¿eh? Muy de él. A ver, vamos a revisar. Nine Inch Nails. Black Rebel Motorcycle Club, ok, Tool, Pearl Jam, supongo que son del Binaural, que cumple 22 años, King Gizzard and the Lizard Wizard, que tuvo una residencia aquí en México, pasaron por Querétaro, Puerto Vallarta, Monterrey, ¿dónde más? Bueno, obviamente aquí en la Ciudad de México, en el Frontón México, y además en la Casa de Vans, que lamentablemente no pude ir a ninguno de esos. Pero se ve que estuvieron buenísimos. Luego nos puso a los Smashing Pumpkins, para sorpresa de nadie. Bueno, la sorpresa es que puso Sir. el bailable, el musical. Sir, el musical de Billy Corgan. Pues sí, la semana pasada, bueno, nada más ahí. Sí, ya, fue el último. Con eso cerró el buen correo. La semana pasada, pues tuvimos la oportunidad de ir a ver a ese portento de persona que es Billy Corgan, que estaba muy feliz y por lo tanto nosotros estábamos muy felices ahí en el Teatro Metropolitan. Se aventó 4 conciertos totalmente llenos. Por ahí creemos que había unos cuantos revendedores porque había gente que estaba sentada y no puedes estar sentado ante eso, la neta. Yo ya había visto a los Smashing Pumpkins y no fue nada que ver con lo que vimos esta semana. Bueno, la semana pasada. Fue una maravilla. Un setlist perfecto. Por ahí faltaron una o dos, pero no me di cuenta hasta mucho después y que lo analicé y que dije, esas no las tocaron. Y dije, las hubieran tocado ustedes, hubiera estado bien chingón. No lo sentí. Tocaron unas que jamás pensé que iba a escuchar en vivo. Y bueno, sí, Sir fue una de ellas. Lo que pasa es que Skin Sir, pues es de las nuevas, entonces Billy Corgan hace esta... Pues para empezar se quita la guitarra, entonces ya de ahí la estética cambia. Y después se pone a bailar de manera, pues sí, muy, muy desinhibida, con su túnica de Nosferatu. Y no sé, fui muy feliz en esos conciertos, le agradezco mucho a todas las personas que lo hicieron posible. Y y nada, veo que Borrego seguía emocionado. Lamentablemente no pudimos conectarnos, seguramente ella les comentó. No pudimos conectarnos y yo me escuchaba como si fuera reportero del aire. Como si estuviera dando el tráfico en los 90s. Entonces decidimos hacerlo así. Este experimento en el cual pues yo hago la mitad y él hace la mitad. Y luego lo juntamos y a ver qué sale. Entonces espero que no sea un problema para ustedes. Nuestra amplia, cada vez más amplia audiencia. ¿Y qué les parece que nos vamos con una canción. Nada más déjame ver cuál. Porque... no sé. De una vez. Este fue mi mejor momento del concierto. Me volví loco, me volví chango. Siempre hay un momento... siempre hay un momento en los conciertos en donde llegas a lo más alto, ¿no? Digo, si lo logras, qué chingón. Si no, pues también está bien. O sea, la verdad es que los conciertos se disfrutan siempre, ¿no? Pero para mí fue este. Fue justo una de las canciones que jamás esperé escuchar en vivo y me volví chango. Chango, chango, chango, chango, chango. Entonces, vámonos con esto. Seguramente ya lo conocen. Y si no, se los presento, amigos. Un segundo, porque una vez más me estoy... me falló. ¿Ven? Porque... a ver. Ahí. No. Espera un momento. De aquí va a ser. Ah, lo que les iba a decir es que me estoy produciendo. Por lo cual, de repente no salen las cosas. Por ejemplo... ay, se me fue. Bueno, ahorita arreglamos esto. Escuchen esto, por favor. Esto es Mamut en Resistencia Radio. Volvimos. Chaco, volvimos. No nos hemos ido. Solo estábamos de parranda. Ahora volvemos. guardaré para siempre el recuerdo de ese concierto en mi corazón. Fue... rápidamente llegó a mi top 5, puede ser. Digo, no tengo un top fijo, pero ahorita, sí está ahí. Eso fue Kerub Rock de los Smashing Pumpkins, para sorpresa de nadie. Estamos poniendo muchos Smashing Pumpkins, ya Borrego puso dos, yo ya puse una, creo que ya basta. Podría poner todo el concierto, pero no lo voy a hacer. Pasaron otras cosas en esas 3 semanas que no hubo Mamut. Creo que la última vez que hubo fue el que yo hice solo, puede ser, productor, Chaco, Saúl, todos están aquí viéndome. Tipo no me dice nada, ok, perfecto, creo que sí fue el último. Sí, pues hubo muchos conciertos, King Gizzard, ¿cómo se llama este que estuvo el fin de semana? Tecate Emblema, que fue una cosa muy rara. Un día fue el headline Backstreet Boys y el otro fue el Gwen Stefani. Muy bien, Gwen Stefani. Debería poner algo de Gwen Stefani. Ahorita lo busco. Pero sí, muchos conciertos, muchas noticias, maestros peleándose con alumnos. ¿Qué más? Pues no sé, por ahí tenía una lista de lo que había pasado, pero se me borró el cassette ahorita. Lo que sí es que hubo un eclipse lunar y me acordé de esta canción porque también se cumplieron 12 años de la última presentación de Gustavo Cerati en Venezuela, antes de que cayera en ese pues, sueño eterno. Entonces, digo, rememorando eso un poquito y también el hecho de que hubo una luna roja el día de ayer por la noche. Vamos a escuchar esto. Ahora volvemos. Esto es Mamut en Resistencia Radio. We'll be right back. Qué bien. Se escucha Soda Stereo el día de hoy, ¿no? No ha pasado nada de tiempo. Y a pesar de eso, 12 años desde la última presentación de Gustavo Cerati. Y creo que merece que pongamos otra de él. Definitivamente. A ver cómo... Más brillantes. Pues afortunados los que pudimos ver a Cerati en vivo. La verdad es que de los mejores cantautores latinoamericanos en la historia de la música, del rock más bien. Y pues ya no está más con nosotros, pero la verdad es que sí, haberlo visto fue una maravilla. Creo que solo lo vi una vez, no recuerdo otra, en este festival alternativo del que tanto hemos hablado. Y ya, eso fue todo. Pero pues bueno, se queda el legado. La verdad es que ponemos canciones tristes para sentirnos mejor. Pero esta es muy buena, muy muy buena, y Luna Roja bueno también. Todas, todas son buenas. Oigan, pues ya casi me tengo que ir. todavía no, nos quedan un par de canciones. Entonces vi que se agregó, a ver, espérenme porque me estoy escuchando muy fuerte y luego no puedo hablar. Salieron un par de estrenos importantes esta semana. Bueno, estas semanas más bien. El Wii de Arcade Fire, que será sexto, séptimo disco de Arcade Fire. Y apenas el viernes se estrenó el disco completo de Smile, este proyecto alterno de Thom Yorke con Johnny Greenwood y un bajista, que nunca me acuerdo quién es. Porque es de una banda chiquita, o sea, no es así Michael Aldridge o Flea. Pero está muy bueno el disco, no lo he terminado de escuchar. Me he clavado más en el Wii de Arcade Fire. Y todavía me faltan un par de vueltas para tener como un juicio ya más objetivo. La verdad es que sí me gustó, o sea, no me desagrada el sonido ni nada. Tiene rolas compuestas, o sea que son parte 1, parte 2, como fue el primer sencillo, que es The Lightning 1 y 2. Pero particularmente la última me gustó bastante, entonces se las voy a poner en lo que vemos qué más hay. Entonces esto se llama Wii, del disco Wii de Arcade Fire. Y ahora volvemos, no se vayan, estamos en Mamut, en Resistencia Radio. De Arcade Fire a los escenarios mexicanos porque creo que ya están en gira, pero pues qué maravilla de conciertos nos dieron hace unos años en el Auditorio Nacional, y pues espero que regresen con este nuevo disco, que la verdad está bueno. Dicen que regresaron a sus orígenes, no sé qué. yo necesito escucharlo más, necesito absorberlo más, pero la verdad es que sí me gustó bastante. Y bueno, este fue un combito de Wii. Wii y luego Wii Used to Wait. De Suburbs, que ya tiene 12 años también. Maldita sea, maldito tiempo. Bueno, y maldito tiempo también porque ya me tengo que ir. Les agradezco mucho a los que escucharon al borrego, a los que me escucharon a mí. Sé que fue un programa un poquito accidentado, pero esperemos que ya podamos resolver esa parte y podemos volver a estar los dos juntos de viva voz. Entonces, los voy a dejar con esto, que se llama Just Like Honey. Es de Jesus and the Mary Chain. Resulta que pusieron recientemente Lost in Translation en Netflix. Y evidentemente la tenía que ver. Yo no sabía que la tenía que ver, pero en el momento que la puse, supe que la tenía que ver de nuevo. Entonces, con esto cierra esa maravilla de película, que podría comentar más cosas acerca de ella, pero ya me tengo que ir. Probablemente la próxima semana con el borrego. Entonces, muchas gracias. Esto fue Mamut en Resistencia Radio. Y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.